Nosotros les advertimos y mandamos muchos mensajes, para que ustedes eviten los experimentos peligrosos, pero los científicos del planeta están ciegos, sordos y mudos de ego y ambición. Es más importante el ego que los impulsa que el mismo peligro. Los hermanos eremitas y los hermanos interanos permitirán que estos experimentos avancen, siempre y cuando no coloquen en peligro a la raza humana ni al planeta. 9. Como nuestros hermanos eremitas e interanos, están evitando que estas máquinas no funcionen al 100%. Los hermanos eremitas e interanos, tienen el conocimiento absoluto del electromagnetismo, puesto que ellos entran y salen por él. El electromagnetismo rige al universo y es este el que permite que las energías pensamientos se desplacen en el universo. Mientras que en el planeta el electromagnetismo funciona por la acción de un imán, en el universo el imán sería comparado a la frecuencia vibratoria de la energía. La intervención que los eremitas están haciendo, es magnética, de esa manera los científicos que están realizando el experimento no podrán llevarlo a cabo al 100%, porque cuando intentan por un lado, se desarregla por otro. Las energías pensamientos, las naves mentales, los orbs, las frecuencias, vibraciones y ritmos de vida y existencia del universo, se produce por el electromagnetismo. El problema consistirá cuando las energías pensamientos, almas, positivas de Tera se retiren y se encaminen hacia la ciudad interna de Venus. De cierta manera dejarán al planeta desprovisto de cuidados, ya que el electromagnetismo disminuirá su potencia. Es cuando la fuerza reptiliana aprovechará y podrá utilizar las máquinas mencionadas, logrando con ello el control y manipulación de las energías pensamientos, almas, que quedarán sobre el planeta. 10. Los acontecimientos que están sucediendo actualmente como terremotos, tsunamis, huracanes etc. tienen que ver con el alineamiento cósmico. Sí, tienen que ver y mucho. La célula Tera se está acomodando y creciendo porque ella también se está preparando para pertenecer a frecuencias universales de mayor vibración, ritmo y colores energéticos. Estas le permitirán ejercer dentro de ella una fuerza increíble de expansión que la ayudará a dominar la gravedad a la cual estuvo sometida por millones de años. Lo que está pasando a la célula Tera es el reflejo de ustedes mismos. Sabemos que el cerebro del planeta está conformado por los millones y millones de energías pensamientos encarnados y desencarnados, cuya influencia recarga sobremanera el comportamiento psíquico del cerebro planetario, como también de todos los seres que viven en él. La actitud de la célula Tera es la reacción que imita a la acción y son ustedes los que la forman y ella responde a lo que ustedes graban.